será ahora si ya no te tengo? ¿Cómo voy a hacer ahora si ya estoy tan solo? ¿Cómo crecerán las hojas en un duro invierno? ¿Cómo serán mis mañanas si no estás aquí? Dime si me has extrañado todo este tiempo. Dime si te quedan ganas de volver a mí. Porque yo te sigo amando y es lo que siento. Siento que tú eres mi dueña y yo soy para ti. Yo sé que no aprendiste el verbo amar, que no me supiste valorar. Yo sé que nunca más seré feliz, no me vuelvo a enamorar. Que no aprendiste el verbo amar, que no me supiste valorar. Yo sé que nunca más seré feliz, no me vuelvo a enamorar, nunca más. Valorar. Yo sé que nunca más seré feliz, yo no me vuelvo a enamorar, nunca más, nunca más.